Lo tenemos en línea a Mariano López Guerrero. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Buen día. Hoy un arranque distinto, ¿viste? Totalmente distinto, desde exteriores. Sí, me vine a desayunar a la Cámara Empresaria. Ah, mira vos, qué bien. Sí, bueno. Sí, bueno, son pequeños gustos. Uno se da un viernes, claro. Arranco desayunando a la Cámara Empresaria, ¿por qué no? Bien. Y con este día, con un sol espectacular. Divino el día. Sí, y además con la excusa de que aquí se ha reunido la gente que tiene que ver con el consorcio de exportación, que hace un año han conformado la CEPIC, la Cámara de Empresas del Polinformático de Tandil, y la Facultad de Ciencias Económicas, para bueno hacer un poco, seguramente, lo que tiene que ver con un balance, con un recorrido de lo que ha sido este año, y también sentar algunas bases, algunas estrategias para el año que viene. Nosotros aquí estamos con Fernando Errandosoro, que es uno de los coordinadores del consorcio, y con Gustavo Tripodi, que forma parte de las empresas que, digamos, se sirven de este consorcio para crecer y para avanzar. Bueno, vamos a empezar por Fernando como coordinador. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, una mañana especial para ustedes, que seguramente, como decía recién, tiene que ver con trazar un poco un balance y algún tipo de mirada hacia lo que viene, ¿no? Porque hay muchos cambios en el país en pocos días más. Correcto, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, este es un día importante para nosotros porque nos reunimos para trazar un balance de todo lo realizado a lo largo de este año de trabajo entre todas las empresas e instituciones que estamos detrás participando de esta iniciativa que denominamos Quickstone, y que, como vos dijiste recién, es un consorcio de pymes tecnológicas que se unieron como para potenciar su perfil comercial en torno de la exportación. Así que nos sirve como para demostrar a todas las instituciones y a la sociedad toda el trabajo realizado y poder establecer las bases de laburo para todo lo que es el 2020. ¿Para un primer año están conformes con lo que se pudo hacer? Sí, la verdad que sí. La verdad que te lo va a comentar después Gustavo, que es una de las 7 empresas que participan, 7 pymes tecnológicas que participan en este consorcio, pero la verdad es que para una primera iniciativa el balance que se hace de este primer año de trabajo es más que positivo. De alguna forma los mercados que se fueron visitando y la comunicación de la oferta tecnológica exportable de estas 7 empresas en cada uno de esos países que hemos ido ha tenido un buen correlato. Además, está decirle que esto es algo de mediano plazo, ¿sí? No es que de un día para el otro las empresas pueden salir a exportar a un mercado como el de México o el de España, pero sí estamos teniendo muy buen feedback en cada uno de esos lugares a los cuales ya hemos ido a como te decía recién, a comunicar esta oferta y el talento que hay aquí en términos de tecnología. Nos sumamos a Gustavo, le damos el buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Gustavo Tripodi, con él hablamos. En los rubros que uno hoy toca, digamos, el 2019 ha sido un año definitivamente malo para la industria de la información, de la tecnología, del conocimiento. ¿Qué balance haces? Bueno, buenos días. No, realmente en época de crisis uno tiene que construir oferta para cuando realmente las cosas fluyan, uno pueda tener el producto necesario, ¿no?, para ponerlo en el mercado, que es donde uno tiene que poner las energías. Pero bueno, este es un proyecto exitoso, si lo puedo calificar de alguna manera. Estamos transcurriendo en él, pero ya es exitoso. ¿Por qué? Porque no en este ecosistema donde la CEPIT, el municipio, la universidad nos brinda tanto talento, como en el caso de los coordinadores y las empresas que estamos formando este lugar, con un objetivo que nos ampara a todos, pero con objetivos personales que uno puede llevar adelante. Así que ese es el éxito. Estamos transcurriendo, pero es exitoso. Así que muy bien, estamos armando un camino. No es que somos nosotros, somos 7 empresas que estamos cerrados a ir como un frente al mundo, sino que estamos armando un camino para aquellos emprendedores. Tenemos acá la universidad que nos va generando emprendedores continuamente en una interdisciplina. Realmente estamos armando ese camino, porque exportar no es solo hacer los papelitos necesarios formales, sino es armar una empresa para exportar, que tiene todo un contexto, un background, es algo más que un papel formal. ¿Cómo es exportar tecnología o información o desarrollo de software pensando en que es una industria que tiene sus bemoles y es totalmente diferente a lo que es la petrolera o la minera o la cerealera, ¿no? Es completamente diferente en términos de los productos que o los bienes y servicios que uno ofrece. Claro, cada rubro tiene sus temas, ¿no? Pero en el software ya no es difícil venderlo ya localmente a los contactos que uno tiene siempre, a la red que ha armado en años. Imagínate vos ir a un lugar donde nadie te conoce, bajar y decir vengo a vender software, un intangible. Entonces uno empieza con esto, que realmente bien representados venimos desde un lugar, venimos desde Queenstown con una propuesta integradora y con un trabajo que se viene realizando para darle sustento y solidez y generar un producto que se vea, que se pueda mostrar con todos los ensayos que hacemos de decir, definir nuestros productos, que es muy difícil. No estamos haciendo un producto tangible que lo tenemos en la mano, lo mostramos y el frente lo mira o con alguno de sus sentidos lo prueba. En este caso vale, y en esta conformación de empresas, realmente tener casos de éxito. O sea, ya estamos haciendo muchas cosas, algunos ya están exportando de alguna manera, entonces tenemos casos de éxito, y en conjunto, en diferentes aspectos, como abordamos esto, cada empresa que conforma el grupo apunta a un servicio diferente, entonces entre todos nuestros clientes, formamos una gran, digamos, una macroempresa. Entonces es un business integration, es una integración de negocios. Por eso nos hacemos fuerte al mundo, ¿no? Fernando, la última, que tiene que ver con lo que se viene, que es un cambio de gobierno, probablemente cambios de giros de 180 grados en políticas económicas. ¿Cómo lo vislumbran? ¿Qué piensan que va a pasar y cómo puede afectar al consorcio puntualmente, a la industria del software en general? Y probablemente en términos generales para la industria cualquier cambio va a ser positivo, ¿no? En virtud de dónde estamos, el software particularmente es una industria que tiene muy buenas ventajas comparativas y competitivas respecto de otros países, con los cuales este tipo de cosas pueden llegar a significar algún tipo de cambio a nivel macroeconómico, puede llegar a significar alguna mejora adicional. Pero actualmente, en términos comparativos, como te decía recién, se encuentran bien posicionados, al menos respecto de los mercados que nosotros elegimos a los cuales queríamos exportar. Con lo cual, y como te mencionaba hace unos minutos, este es un trabajo de mediano plazo, llegar a que una oferta exportable de un conjunto de pymes locales tengan recepción en un mercado maduro, como puede ser el español, como puede ser el mexicano, que son algunos de los mercados que nosotros definimos, es un trabajo de mediano plazo, que requiere ir, generar vínculos, generar confianza, hacer pruebas de producto, desarrollar partners en esos mercados. Y nosotros tenemos una oferta que es muy amplia, porque cada una de las 7 empresas tiene diferentes tipos de productos, entonces hay que ir buscando un partner, un cliente, un socio, un vinculador para alguno o para varios de esos productos. Es un camino que lleva tiempo. Pero lo importante de todo esto es un poco lo que decía Gustavo, es el trabajo previo que se hace para que todas las empresas estén en condiciones de tener una oferta exportable. Es decir, vender de por sí en el mercado interno ya lleva un trabajo importante. Hacer eso para un mercado externo lleva mucho más trabajo. Y cuando uno está en un contexto de pyme, no importa el rubro, pero un contexto de pyme normalmente tiene un conjunto de restricciones más importante que otro tipo de empresa. Entonces lo que hemos hecho fuertemente es trabajar en esa línea, en esta primera etapa, y a partir del año que viene va a ser de empezar a consolidar las vinculaciones que se fueron desarrollando y eventualmente pensar si no se puede explorar algún otro tipo de mercado que a priori no está definido, ¿sí? Pero lógicamente esto es un trabajo de mediano plazo que requiere vinculación continua y a lo largo del tiempo, porque es un poco lo que están esperando los posibles clientes y socios del otro lado en cada uno de estos países que estoy mencionando. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Eran Fernando Randazzo y Gustavo Tripodi, el primero coordinador del consorcio, el segundo uno de los miembros de las empresas, de Empresar. Y respecto de la ficha que nos llamaba la atención, lo de Quickstone, tiene que ver con un nombre de fantasía del consorcio. Se llama Quickstone. Ajá, ese es el nombre de piedra, fantasía. Piedra rápida, roca rápida, una cosa. Exactamente. Roca que se mueve, me dicen acá, claro. Es una roca dinámica. Bueno, la frase fue que cualquier cambio que intenta hacer el gobierno va a ser positivo, dijo. O sea que estos cuatro años estuvieron complicados, ¿no? Y sí, claro, de acá es para adelante, para arriba, ¿no? Claro. Bien. Mariano, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos.